A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del pianista y compositor de Bahía Blanca, Argentina, Lucio Pasarelli, donde además nacieran otros notables del tango como Carlos Di Sarli y Juan Carlos Cobian, que se hizo pianista en esta región. De su último recital en vivo, con su octeto, este tango de Juan Carlos Cobian, Mi Refugio. Thank you. Lucio Pasarelli nació en Bahía Blanca, como dijimos, en 1945. Es notable por su rol de arreglista, incluyendo en los arreglos algunos temas para la Orquesta Sinfónica de su ciudad natal, como asimismo ha hecho arreglos para el ensamble Ad Hoc, con músicos de la Sinfónica también de ese lugar. El siguiente es otro de los temas de la autoría de otro gran pianista que ya no está con nosotros, Attilio Stampone. Él es el autor de este tango, Este muchacho Tony. Thank you. Astor Piazzolla no podía estar ausente en el repertorio de este pianista, que aquí nos entrega este tango de Piazzolla de 1962, Muerte del Ángel. Los integrantes de este octeto son tres violines, una viola, un cello, un contrabajo, un bandoneón solista y el piano de Luciano Passarelli. Ahora otro tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, a cargo de la voz de este octeto, que es Walter Grimaldi. Escuchémosles, Rubí. No te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Charlemos otro rato, si pronto tú te irás. Ya nada tuyo me queda de separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Acuérdate de mí, yo imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? En este instante gris, el último dolor me atrasará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Corremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Tu corazón no me toca. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? En este instante gris, último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, ahí pondrá su noche sobre mi corazón. A mi gusto, con respecto al cantante, lo encuentro un poco sobreactuado en relación al clima fino de la orquesta y también al clima frío y, digamos, temperamental de la letra de Enrique Cadícamo, ya que en esta despedida no hay un reproche violento para la mujer, todo lo contrario, hay una imploración, una especie de súplica. Pero bueno, dejémoslos así porque así lo siente el cantante. Bueno, le vamos a escuchar ahora a este cantante Grimaldi, de Raúl Garelo y Rubén Garelo, su hermano, un tango que está más ad hoc con el temperamento de este cantante. Buenos Aires conoce. Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más fino y gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado su nombre, atrapado en sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas,